Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día viernes, el que cierra la semana, en este triste para nosotros. Cada vez que llega un 16 de septiembre no nos ponemos bien. ¿No? Giovannini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Sí, es un día... Aciago, un día que nos lleva a recordar muchas cosas. Por supuesto, yo era chico, pero me recuerdo las lágrimas de mi madre. Después, los sufrimientos de mi padre era gremialista, las persecuciones. Contémosle a la audiencia y a quienes son más jóvenes que estamos hablando del 16 de septiembre de 1955. El 16 de septiembre de 1955 cambia la historia en la Argentina. De un país justo, libre y soberano, pasamos a un país donde reinaba el terror, donde se mataba gente por matar, y un poco como en el 76. Lo que pasa es que había un aval político. ¿Y el puntapié inicial de la entrega de la soberanía? No, el puntapié inicial de la entrega de soberanía y la destrucción. Vos fíjate que cuando se jura, una de las condiciones que pone Perón para decir, bueno, para evitar la guerra civil yo me voy, es que no se toque la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional era la que garantizaba los derechos del pueblo, los de la economía social, y garantizaba que no se iban a robar todo lo que se están robando ahora, es decir, la minería, el petróleo, todo eso. Él suponía que no estando él, artículo 40, ni su partido, la garantía era la Constitución. La Constitución Nacional. Eso duró muy poco tiempo. El golpe fue en septiembre y en noviembre lo sacan a Lonardi, directamente le hacen un complot donde lo matan a Lonardi prácticamente. Y a los pocos días, en abril, el 27, 28 de abril, con un bando militar derogan la Constitución del 49. Y después hacen un simulacro de reforma. Aparte de cerrar el Congreso, de cambiar la Corte Suprema de Justicia. Sí. Bueno, pero crearon el Congreso como hicieron la CAL en el último tiempo con el proceso militar. Hicieron la Junta Consultiva. Hicieron la Junta Consultiva. Las reformas que hicieron de la Constitución Nacional, hay actas secretas que nadie conoce, ni están ni existen en la Casa de Gobierno. Yo acá una vez la toqué, todo el tema ese de la reforma constitucional, y esas actas no las conoce nadie. Nadie sabe dónde están esas actas por las cuales se reformó la Constitución Nacional. Actas secretas. Bueno, pero no importa, ya está. Yo no quiero recordarme estos días así, porque lamentablemente me traen malos recuerdos, muy malos. Gente presa, amigos de mi padre, gremialistas también, gremialistas, delegados, corriendo de sus casas, escondiéndose. Y bueno, y todas esas cosas uno la vivió desde chico y por supuesto. Y el comienzo de 18 años de proscripción. Y 18 años de proscripción, donde los demócratas de hoy, que se rajan la vestidura, aplaudían y permitían que el pueblo fuera proscrito. Así que bueno, y ahora también está proscrito el pueblo, porque el pueblo no puede elegir, lo vuelvo a repetir. Y hay muchos ilusos que creen que van y votan y eligen. Mentiras. Yo les pregunto, ¿tenían para elegir? ¿Tenían que optar? Si quieren sacar a la K, tienen que ponerle al PRO. Si quieren sacar al mañana al PRO, van a tener que ponerle al Frente Renovador. El mismo Monzón lo dijo, se sinceran. Ayer lo leíste vos. Se sinceran. Acá no va a cambiar nada porque o va a ser este, o va a ser este, o va a ser este. ¿Y quién lo dicen? Ellos. Porque ya está todo armado para eso, hermano. Y si no, antes serán los militares. Estamos hablando de este foro que armaron, el mini Davos que armaron acá en el Centro Cultural Kirchner, que dijeron que el presidente iba a salir de los que estaban ahí. Y los que estaban ahí eran los que ellos nombraron. Exacto. Y te voy a decir algo muy cortito, para que te des cuenta quiénes son y cómo es el pensamiento de estos que estuvieron aquí. No creamos medicamentos para indios, sino para quienes puedan pagarlos. ¿Sabe quién lo dice? No me diga. El que vino a comprar Monsanto, el de Bayer. Bayer que compró Monsanto en 66 mil millones de dólares. Exacto. Las francas declaraciones las dio Marich Deckers, consejero delegado de la farmacéutica alemana. Nosotros no desarrollamos este medicamento para el mercado indio. Lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que puedan pagarlos. Estas fueron las declaraciones del consejero delegado de la farmacéutica alemana, Bayer Marinch Deckers, que ha provocado indignación mundial. Los medicamentos a los que se refiere Deckers son tratamientos contra el cáncer, VIH y la diabetes. En el sector farmacéutico desde hace un tiempo existe una polémica por las nuevas licencias que la India está aplicando sobre las propiedades de las patentes y que beneficiará a las empresas locales para que fabriquen medicamentos genéricos más baratos y por tanto más asequibles para la población. En nuestro caso, el gobierno indio nos dijo su patente para este tratamiento de cáncer de hígado y riñón es válida, pero cuesta demasiado. Por eso tienen que firmar una licencia a una compañía de genéricos en India que lo va a fabricar y a vender bajo precio. Tendríamos el 6% de las ganancias, manifestó Martin. Es decir, que la vida de las personas está en si tiene o no tiene para pagar. Ese no es el pensamiento de este señor, sino que es el pensamiento de todos los laboratorios. Bueno, sí, de todos los laboratorios Bayer en parte, y de todos los, porque hacen de la medicina un negocio. Por eso, y ahora van a fabricar transgénicos. Y van a fabricar transgénicos con los cuales, decir, yo van le... a ser como que si vos comprás un Fiat 600 o un Mercedes-Benz. No, pero aparte le van a fabricar enfermedades para después curarse de ellos mismos. Exacto. Esto es una cosa que... pero para que tengas... Yo te toco esto para que te des cuenta en manos de quienes estamos. Estos son los que vienen a salvar a los pueblos. Los que vienen a hacer inversiones. Los que vienen a quedarse con todo lo nuestro. Sí, vamos a los mensajes porque... Vamos a pasar a los mensajes pendientes del día de ayer. De acuerdo que hay algunos mensajes, los últimos que entraron, que la máquina los cortó. Así que no van a poder salir al aire, lamentablemente. Si quieren, repítalos en el día de hoy. 4535-5999, 4535-5999. Como decimos, como tenemos ese mal recuerdo del 16 de agosto, vamos a hacer un buen... octubre. No, de septiembre. De septiembre, perdón. Vamos a hacer un buen recuerdo del 16 de septiembre porque en 1928 cumpliría años hoy un amigo nuestro que se vino incluso a despedir a este programa, don Ramón Landajo, cumplía años en el día de hoy. Compañero hoy de Perón en el exilio, acompañó a Perón en todo su exilio. Compañero suyo de Encadenada también. Compañero mío de Encadenada en la puerta del Ministerio de la Seguridad Social, en la Cámara Federal de la Seguridad Social. Un gran luchador. Secretario privado de Perón en el exilio. El secretario privado de Perón en el exilio. Pero él, gran amigo. Él me decía que el título que más le gustaba, porque él decía que fue como un espía de Perón en su momento. Pero a él le gustaba el título Alcahuete, porque Alcahuete era más de pueblo. Alcahuete de Perón. Vamos a escuchar los mensajes que quedaron de ayer. Llámenos, estamos con Daniel Espínola, como siempre en la operación técnica y puesta en el aire de este programa. Buenas tardes, señor Giovannini. Saludo a usted y a toda la mesa. Un cariño grande para todos. Pero yo me pregunto, por lo que usted está diciendo, porque siempre lo escucho, ¿y la CGT? El que tiene que defender si eso también es parte de los trabajadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están los delegados de las empresas que van a pelear por los salarios? ¿Y la CGT dónde están para ir y ayudarlo a usted? Yo, si fuera que estuviera a pertenecer a la ANSES o a PAMI, ya estaría al lado suyo, pero como desgraciadamente pertenezco a la provincia, con que todavía no me pagan hace 2 años. Buenas noches, compañeros peronistas. Si nos agreden con el hambre, con la desocupación, responderemos con la resistencia y la desobediencia civil. Ya cada hogar peronista tiene que ponerse en marcha la resistencia. Esto no va. Nos traicionaron y nos vendieron pescado podrido, el flaco este. Ladrón igual que el padre. Cacho los llama. Un abrazo. Sí, soy Eva de Temple y un abrazo a todos los que tienen la mesa y a todos mis hermanos partanos. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué nos siguen jodiendo? ¿Por qué todos hacen lo mismo? Ya estaba y podrida de escuchar que hablen por tele, que hablen por radio, que no resuelvan nada. ¿Por qué no se van a la mierda todos juntos? O a la mer, para no decir una mala palabra. Ya la viví toda, ya estoy cerca del ARPA, pero siempre la misma historia. ¿Qué se piensan, que somos boludos? Hola, buenas tardes, Johnini. La gente votó a un faraón y el pueblo son los esclavos. Hoy somos los esclavos del faraón. Y esto lo votó la gente, porque la déspota nos hacía, por lo menos, comer todos los días. Por lo menos, con la chorra, podíamos tener trabajo. Con el faraón que tenemos ahora, somos los esclavos que recibimos los latigazos. Y la gente votó esto. Y ahora se la tienen que bancar. Yo, si sigue así, gracias a Dios, me puedo ir a vivir a Italia, que tengo familia, y me dan cobijo. Pero los que se quedan acá van a ser los esclavos del faraón. Nadie tiene más derecho que yo, Eduardo Latino, de juzgar a este gran hijo de puta que es el cornudo que va a ir a ver al Papa. Yo tengo todo el derecho, porque yo soy árabe. Y este canalla me enlodó mi querida raza árabe, que es noble, justiciera, es la que trajo más adelante a la humanidad. Y este canalla es traidor a la patria, traidor a la raza, traidor a la familia, traidor al pueblo, traidor al periodismo, al peronismo, todo. Lo peor es este canalla. Y ahora lo va a ir a ver al Papa. Hola, ¿qué tal? Agradezco, siempre escucho la radio, la oportunidad de poder hablar. Soy María Elena de Berazategui. Mi querido viejito ya partió con el señor, así que como jubilado estaría sufriendo mucho en estos tiempos. Y quiero decir que estamos durmiendo con el enemigo, y todo jubilado tiene sobrinos, hijos, nietos. Hay que apoyarlo, no nos dejemos solos. Gracias por poder aclarar toda esta situación, y ojalá la radio pueda seguir funcionando. Que Dios nos proteja a todos. Un beso. Gracias. Señor Giannini, habla Aurora de Berazategui. Si usted se pone a pensar bien, ¿por qué hoy hay tanta miseria? Piense que antes no había celulares, no había tanta porquería en que la gente gastaba su dinero. Hoy no le alcanza porque no se saben administrar. Buenas noches, gracias. Hola, buenas tardes. Eduardo José León Suárez, jubilado ferroviario de las marchas. Le voy a contestar a ese señor de Chivilcó. Mira, hermano, vos decís la podredumbre, la mierda que ahora gobierna. No estamos en el 48, ni en el 50, ni en el 55. Estamos en el 2016. Y el propio Perón, yo tengo la grabación, si querés, te la alcanzo, me tomo el trabajo de ir hasta Chivilcoy. Dijo que los yanquis nos iban a pedir las cosas por teléfono. En la primera presidencia lo dijo. Así que, flaco, ponete vos, si querés, ¿viste? Yo también soy peronista y veo que el mundo cambió. Es lamentable, pero es lo que hay, ¿viste? Habla Carlitos Castro. Rubén, cada día está más cerca del artículo 21 de la Constitución Nacional. Y hay algunos que hablan, y algunas mujeres también, eso lo quiero contar, que no saben ni lo que hablan ni lo que dicen. No le des más eso que es redondo y que ovalado que tenemos todos, y no le des más bolilla, no le des más entrada, por favor. Bueno, los oyentes de Tiempo Nacional, los de ayer, los que dejaron su mensaje en el día de ayer. Repito la línea para que nos puedan llamar: 4535-5999, línea rotativa. En 40 segundos deja su mensaje. Bueno, ¿quiere que le cuente algo? Algo lindo. Que me dio vergüenza ajena. Ah, entonces no. Sí, cuénteme igual. La señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires le ofreció un aumento a los médicos de hospitales de 158 pesos. No será mucho. ¿Le parece? ¿En dos habría veces, que preguntarle todo? A ella, habría que preguntarle a ella, porque ella no usa los hospitales públicos que tiene la provincia de Buenos Aires, sino que usa el helicóptero que la lleva desde la provincia, porque ella se fue a vivir a Morón por su conveniencia. Entonces ella va, viaja todos los días en helicóptero, la llevan y la traen, gasto extra para el Estado, por supuesto. Tienen tanta vocación de servicio que no cambian ni a sus hijos de colegio. Claro, ¿vale? Invirtieron millones de pesos para arreglarle la casita donde va a ir a vivir, teniendo en la gobernación su casa, la casa del gobernador. ¿Y qué casa? Y que la rechazó para que le reformaran donde ella supuestamente estaría segura. Entonces, cuando usted ve estas cosas y ve el destrato que se le hace a los servidores, porque esos son servidores, me podrán decir que son buenos, que son malos, que no atienden en la guardia, me podrán decir lo que quieran. Pero a usted no le llena las pelotas que ellos hagan lo que quieran y que usted va y pide que le paguen como para que viva dignamente y le vengan con esa oferta. ¿Usted qué haría? Yo pregunto nomás, si usted fuera médico que estudió, se quemó sus pestañas y está sirviendo como médico, salvando gente, atendiendo a la población y con muchos casos que hasta corriendo riesgo que lo maten porque le caen ahí heridos, y si usted lo conoce, no hace falta que se los cuente, y le ofrece 158 pesos a los médicos de aumento. Dice que ya van a un paro de 48 horas. Después se quejan de los paros. Allí estaba leyendo un artículo que decía lo que ganan los pilotos de avión, los millones, qué sé yo. Y yo pregunto, los medios siempre se fijan en lo que gana el que labura, el que produce, el que cumple con su trabajo, porque los aviones no vuelan solo. Tiene que haber pilotos que lo manejen. Y no valorizan lo que ese piloto hizo en su vida y la cantidad de vidas que dependen de que ese piloto esté al frente de un avión y haga su trabajo a la perfección. ¿Por qué no se fijan lo que ganan los políticos? ¿Y qué mierda hacen si no sirven para un carajo? Van de ministros de seguridad y nunca hay tantas muertes como cuando ellos son ministros. Van de un ministro de educación y nunca hay tanto despelote en la educación como cuando ellos son ministros. Sin embargo, tienen sueldo de 200, 300 mil pesos. Y yo no veo que se preocupen los medios de difusión al cagüete chupaculo de todo el gobierno de turno. Esto es lo que me da terriblemente a mí. Tengo otras cositas. Por ejemplo, hay algo que me está llamando poderosamente la atención y no sé si no está siendo impulsado o realmente la gente se está cansando. ¿Se acuerda cuando Perón dijo, cuidado señores, este es un pueblo manso, pero cuidado con los pueblos mansos, porque cuando agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento? Lo dijo el general Perón. Bueno, Tucumán, un vecindario harto de ser robado, vieron que dos menores le arrebataban un celular a una persona, lo corrieron, lo agarraron y los lincharon. Si no viene la policía e interviene, terminan como terminó este que fue atropellado con el coche, los hubieran matado. Entonces, cuidado, señores, porque hoy se le está a los delincuentes, se le está dando vuelta a la cosa. Esta violencia que están desencadenando puede llegar a estallar, a un estallido, donde ya no van a ser los delincuentes. Los chorrillos, podríamos decir, los rochillos, esos que van y arrebatan, van a ser los delincuentes de guante blanco, y ahí no le arriendo ganancia a ninguno de todos estos políticos rastreros que tenemos, que han llevado a esta violencia en las calles ante la desesperación de un pueblo. Acá quiero hablar un temita que es justicia rápida y justicia veloz. ¿Usted vio qué lento va todo lo que hace a meter preso a los corruptos del gobierno anterior? Ahora va, hace unos días la denunciaron, se hizo una investigación, ahí están, a Michetti. Ya pidió su sobreseimiento. ¿Cuánto habrán pasado? 15 días. Y ya pidió su sobreseimiento. ¿Será como cuando estaba la que le dije? que pedía el sobrecimiento sobre cualquier cosa y enseguida tenían una justicia rápida, ultra veloz. Y lo raro de todo esto, ¿sabe qué? Que los jubilados hace 30 años que están litigando y todavía no lograron la justicia que merecen. Y lo peor de todo, que ahora han hecho una ley. Una ley, ¿saben la metodología? Yo se las voy a contar hoy, no tengo mucho tiempo, pero el lunes lo vamos a tocar a fondo. Le van a pagar a aquellos que dicen que están dentro, le van a meter en el sueldo, de prepo se lo van a meter, en el sueldo, una determinada suma que ellos dicen que es la deuda. No que es la deuda, que es el reajuste. Entonces usted va y lo cobra, por supuesto. Pero tiene 6 meses para ir al ANSES y después a un juez a firmar el lo que ellos llaman el desistimiento de toda acción legal futura. Ahora, si usted dice, no, esto es una... Y le aclaro, a algunos aumentos son de 100 pesos, porque estuvimos viendo en este tema, hay mucha gente, yo el lunes le voy a tener hasta inclusive algunos casos concretos con nombre y apellido, qué es lo que le ofrecen y cuánto le quieren dar. Entonces, usted recibe ese aumento, algunos le darán 800, otros 1000, y ese es el reajuste, cuando muchas veces los reajustes son de 8, 9, 10 mil pesos. Entonces, usted le dan eso. Ahora, si usted dice dentro de los 6 meses, no, yo voy a hacer un juicio, entonces tiene que devolverle, van a descontar todo lo que usted le pagaron. Pero si usted tiene razón, si ellos saben que a usted le deben, ¿cómo es posible que a usted le den un ajuste y usted no acepte porque cree que eso no es lo que le corresponde, y estos señores le sacan lo que le dieron para que usted, ante la imposibilidad de seguir adelante con lo que gana, tenga que renunciar a sus derechos? Eso es extorsión, señores. Esto es convalidar el robo desde la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces, si permiten esta estafa asquerosa que se le van a hacer a los pobres jubilados. El lunes lo vamos a tocar al tema. Pero quería hablar de la justicia rápida que tienen algunos y de la justicia muy lenta, cuando tienen que meter preso a los ladrones, a los corruptos, y después la justicia que nunca llega para el pobre pueblo que pide lo que la Constitución le garantiza y que nunca pudo gozar. Hay un ejemplo en Mar del Plata interesante. Funcionarios y el intendente se bajaron un 10% de sus sueldos y con eso van a ahorrar 700 mil pesos mensuales, porque los fondos de la intendencia están en crisis. Algo es algo. En lo que va de este año, al mes de septiembre, hubo 9 mil millones de dólares de fuga de capital hacia el exterior. 9 mil millones. En todo el año 2015 fueron menos. ¿Y eso que pedimos? ¿Cuánto? 80 mil millones de dólares prestados. Ahora, si ustedes quieren una imagen de la hipocresía, yo se la voy a dar, pero no con imágenes, sino con leyéndole lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Sentí angustia cuando vi a mis compatriotas esperando una bolsa de verduras. La expresidente Cristina aseguró que la protesta de los productores de Plaza de Mayo refleja lo que sucedió en los 9 meses últimos. La brecha es la división entre los que pueden darse lo justo y los que tienen que ir a buscar verduras, sentenció. Bueno, yo me pregunto, esta señora que ahora siente angustia cuando ve a sus compatriotas esperando una bolsa de verdura, ¿no sintió angustia cuando le vetó a los jubilados una ley que le permitiría vivir con dignidad? Y a sabienda de que ya la justicia había dado la razón al jubilado y que debería ganar con reajustes. Ahí no sintió esa angustia que sintió los otros días. No sintió angustia cuando un viejito quiso comprar $10 para regalarle a su nieto y lo trató de amarrete. Esa angustia que siente y que si, ahora que se le despertó la angustia, ¿o será que está angustiada porque teme ir presa? Cosa que yo no creo, porque ya la justicia, ya hemos visto que la justicia para uno es tuertas y para otro es ciega. Ciega porque nunca llega, porque se lleva todo por delante y se cae cada rato para poder llegar a tiempo antes de que se muera el jubilado que hizo juicio. Y tuerta cuando ve que tiene que juzgar a alguien con poder y entonces siempre encuentra una excusa para sobreseer. Y si no, la lleva a la larga para que ya una vez que condene, el delito esté prescrito. Esta señora, que ahora siente angustia, yo le pregunto, si siente tanta angustia, ¿por qué no la sintió antes que agarró a los jubilados y los acusó de caranchos? Porque reclamaban sus derechos, siendo que su madre, lo que otros no lograron en 15 años, lo logró en pocos meses, que le reajustaran el haber y le pagaran el retroactivo. ¿No cree que esa angustia simulada de esta mujer no es digna de un vómito? Yo cuando leí esto, vomité. ¿Y quiere traición a la patria? Le vamos a contar algo. Y vamos a ver qué van a hacer los señores que les toca esto. Porque sus pares murieron luchando por las Malvinas. Porque hubo soldados, hijos de argentinos, que murieron en Malvinas por defender ese territorio que es nuestro. Y esta entrega asquerosa que están haciendo, vamos a ver al pueblo que salió a festejar, que se recuperaba la Malvina, ¿qué va a hacer ahora? Cuando se la están entregando a la Malvina ante los ojos de todo el mundo. A través de un comunicado de la Cancillería, el gobierno también informó sobre la relación con Islas Malvinas y el reconocimiento de soldados sepultados en el cementerio de Darwin. El foro de inversiones y negocios que se lleva a cabo en Buenos Aires sirvió como puntapié inicial de una nueva relación bilateral entre el Reino Unido y la Argentina. El ministro de Estado para Europa y las Américas Británicas, Sir Alan Dangan, se reunió con el vicecanciller Carlos Foradori en una reunión en la que se destacaron los tópicos sobre las Islas Malvinas y la relación entre las Fuerzas Armadas de ambos países. A poco menos de 2 meses de haber asumido como ministro de Estado, la visita de Dangan refleja el mejoramiento de las relaciones entre la Argentina y Reino Unido. La reunión bilateral sirvió para que ambos funcionarios pudieran continuar impulsando una agenda omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial basada en la complementariedad entre ambas naciones. Eso lo señala un comunicado de Cancillería. Según data el comunicado, ambas partes acordaron fortalecer la relación entre las dos Fuerzas Armadas y están explorando oportunidades de ampliar sus campos de cooperación. A su vez destaca que el Reino Unido acoge con beneplácito el compromiso de la República Argentina con el mantenimiento de la paz y seguridad internacional a través del apoyo de las operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Con respecto a Malvinas, la discusión se basó en adoptar medidas necesarias para el crecimiento de las islas. En el comunicado no se detalla ninguna información o debate sobre la soberanía de las mismas. Se acordó remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados. Eso es lo que señala el parte de prensa. El reconocimiento de soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin formó parte de la reunión y ambas partes acordaron trabajar para su resolución. Hay pleno apoyo al proceso de identificación de ADN. Las conversaciones sobre esta delicada cuestión humanitaria serán llevadas adelante en Ginebra sobre la base de una evaluación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo no comparto para nada de que eso sea humanitario. Eso es la profanación, el descanso de héroes fue mucho más justo y lógico, porque aquí voy a hablar de este cipayo de mierda que tenemos de presidente, que tuvo la osadía de ir a rendirle homenaje a los muertos de los subversivos. Pero no tuvo en cuenta que hubo muertos que murieron defendiendo su patria y no fue capaz de rendirle ningún tipo de homenaje a esos soldados que eran hijos de argentinos, que estaban cumpliendo con su servicio militar obligatorio y que fueron a defender su patria y lo hicieron con hidalguía y muchos perdieron la vida. Pero no lo he visto hacer lo que hizo con Obama, lo que hizo con el presidente francés, rindiéndole homenaje a los terroristas, pero no le rindió homenaje al soldado argentino que murió por su patria. Eso demuestra que son cipayos y vende patria, y están entregando lo que otros murieron por defender. Es cuestión de qué hace nuestro pueblo, porque la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y esto dice que la nueva relación bilateral, dice, entre Argentina e Inglaterra, pero, o sea, con ningún beneficio para la Argentina. No, es que nueva de qué. Esto es tan viejo como miran los portones, hermano. Es nuevo. Eso es lo que decía. Esto es nuevo lo que ellos firman. Es una nueva firma. Pero esto viene ya de lo que dijeron que era un paraguas, le pusieron cualquier nombre, y era un tratado que firmó Cavallo en Madrid, que después los hijos de puta que tenemos en el Congreso lo hicieron tratado entre gallos y medianoches. Por eso le desarme de todas nuestras fuerzas armadas, por eso no tenemos marina, por eso no tenemos aviación militar, pero nos han dejado como después del Tratado de Versalles, con un agravante. Estamos hablando de Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente. ¿Quién está entregando ahora de nuevo a la Argentina? La ministra de Relaciones Exteriores. Lo que hizo Cavallo ayer lo está haciendo Malcorra hoy. Y lo que hizo el Congreso de ayer, de Menem, lo va a hacer ahora, lo va a reafirmar este otro Congreso donde supuestamente están los grandes patriotas que enfrentaban a los buitres. Acordate lo que te dice este estúpido. Otra cosa, este estúpido dijo hace un tiempo que iban a llevar la jubilación a los 70 años. Sí. Bueno, ya está el proyecto. Sí, qué boludo que soy, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Yo creo que hoy ganó Del Potro y Pela a Inglaterra. Estoy pensando si Malcorra no le tiene que ir a pedir perdón a los ingleses. Y es muy factible. Pero acá hay algo que estábamos recién hablando con respecto a este señor de la Bayer, y hablamos de la deshumanización de todo y que todo se basa en el dinero. El dinero vil, el dinero robado, el dinero de la estafa, el dinero de la droga, el dinero que destruye, el dinero... Siempre el dinero es lo que guía a toda esta manga de hijos de puta. Y lo que les voy a leer es jodido, porque muchos desconocen, y hay gente que hace dietas, precisamente con lo que yo les voy a contar, y lo peligroso que es el tema, y nosotros lo desconocemos. Si no tomamos conocimiento de esto, podemos llegar a entender por qué muchas veces se sufren enfermedades inesperadas en mucha gente. Y hay un porqué. La plata lo puede todo. Finalmente, FDA admite que la carne de pollo contiene arsénicos cancerígenos. El tema ha sido barrido bajo la alfombra durante muchos años. Pero la FDA finalmente ha confirmado que el pollo se vende en los supermercados o los mercados contiene arsénico. El arsénico es una sustancia química que causa el cáncer y es mortal en dosis elevadas. El problema real es el origen del arsénico o la manera en la que termina en la carne de pollo que uno come. El arsénico es mezclado con el pienso del pollo a propósito. Según el informe del IATP, en 2015, llamado Jugar Pollo, evitar el arsénico en su carne, más del 70% de los pollos criados para carne se dan arsénico con el fin de inducir el crecimiento más rápido

y la cocaína. De esto sabe mucho el hombre. Vamos a ver qué dice. Muy alarmante y grave lo sucedido por un ex legislador, demostrando el nivel de adicción que hay en las distintas esferas gubernamentales. José Otavis nunca fue ajeno a las polémicas, desde su pasada militancia al frente de la Cámpora hasta su relación de alto perfil con Chipolitakis, pasando por las denuncias en su contra de su ex esposa, Laura Elías, que lo acusó de violencia de género. El diputado provincial, con mandato cumplido, esta vez fue noticia por sus adicciones, habló sobre sus consumos de cocaína y alcohol y sostuvo que en el ámbito político existen muchos dirigentes que consumen drogas. Hay diputados que toman, funcionarios que toman, presidentes que toman, resumió el referente en una entrevista con el programa Morphy, que se emite por Telefe, y planteó que hay que sincerar lo que pasa con la droga en la Argentina. Otavis habló de sus problemas de alcohol, dijo que a veces desayunaba un vaso de whisky y que llegó a tomar 1.5 litros de esa bebida por día. Sobre la cocaína relató: tuve un paso muy corto por la droga, me pasaron e hice cosas terribles. Fue muy egoísta y mentí muchas veces. Hice cualquier cosa para ser feliz. Por último, el dirigente afirmó que aún se siente representado por la expresidente, pero que se alejó de la Cámpora y busca convivencias más sanas. Sigo enamorado políticamente de Cristina, pero para mí la Cámpora es el final de mi carrera política juvenil. Me siento un poquito viejo, concluyó. Se me vino abajo el hombre. Pero lo que dice es serio, Sí, en todos los niveles de gobierno está lleno de falopero, en una palabra. Pero como en todos los estamentos de la sociedad, convengamos. No está el gobierno y los funcionarios alejados de lo que es realidad en todo el mundo. Porque le pasa a los deportistas, le pasa... es más, deportistas de alto de alto rendimiento. Pero esto no es justificable. No, obviamente que no. Porque indudablemente el hombre que es dependiente de una droga no puede gobernar un país. Ni puede ser funcionario. No, eso estamos de acuerdo. En esto le doy la razón a Cuello. Habría que hacer una rinoscopía a todos. Él pedía otras cosas, aparte. La rinoscopía. Bueno, ahí menos pasa. No sé, el catéter iba por otro lado. ¿Qué vamos a escuchar? Escuchemos, oyente, en tiempo nacional. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. Estamos hasta las 20 horas, cerrando el último programa de la semana. Adelante, Daniel. Señor Giovannini, buenas tardes. Habla un oyente que quería hacerle una pregunta. Preguntarle si este hombre del barrio Gorina, que llamo por teléfono todos los días, pero no está en ningún momento. ¿No me sabrá explicar usted qué es lo que pasa con ese hombre? Muchas gracias. No hay cálculo político que alcance para implantar el olvido, la ausencia de la verdad y justicia. Solo perjudica al bien común. A nosotros los jubilados, la verdad que nos perjudicaron y mucho. Y ojo con esta nueva ley. Asesórense bien antes de firmar. Atenti, muchacho, que esta ley es media tramposa. Es como la de Cavallo. Así que a seguir luchando junto a Rubén Giovannini por el bien de todos y conseguir estación de clase. Hola, Giovannini. Soy Claudio de Lanús. Escúcheme, Giovannini, si estos delincuentes que nos gobiernan se bajarían los sueldos, ¿no estaría un poco mejor la Argentina? ¿Qué opina usted con esta inflación y toda la cuestión? Sí, buenas tardes. Rubén Giovannini, habría que reformar la ley electoral, la que había antes, hasta la llegada de Perón en la década del 70 y después de Alfonsín. Para terminar con el balontage, las listas sábanas, las testimoniales y todo lo que se vino después, para que no se ponga sinvergüenzas en la lista, para completar la lista, como era la ley antes del general Perón, a simple pluralidad de sufragios, el que tiene 50+1 ya gana. Ahí tenemos el caso de Boudou, de Vido, de Máximo Kirchner, ahora son diputados. Si todos son sinvergüenzas, ¿cómo nos pusieron en la lista de vuelta? Macri, antes de subir, arregló, por el campo que le bajaba las retenciones a cambio que le daban, le adelantaban el dinero. Hasta ahora no se lo adelantaron. Arregló con los supermercadistas que le soltaba el cepo y que ellos iban a poner las cosas al nivel del dólar. La pusieron al doble del dólar. Con los industriales arregló que no iban a echar a nadie. Le echaron a medio mundo. Entonces, a mí me llegan a hacer los tres grupos principales una cosa así, les cambio la política, les doy vuelta a la mesa y van a ver quién son. Alberto de Morón. Sí, un abrazo muy grande para toda la mesa de Tiempo Nacional. Me llama la atención que hay gente, personas, que pienso que son los menos, gracias a Dios, que andan de esperar al gobierno actual. Y yo les contesto, el hombre no puede esperar, no debe esperar, sobre todo en un país rico como la Argentina, con todos los climas, con que están todas las demás naciones como pulpo sobre la Argentina. Pero no solo el hambre de alimentos que es tan importante, sino que hay otra hambre, es el hambre de justicia social. Generalmente llama María Clara del Sarandí. Escuchame, me acuerdo perfectamente del 16 de septiembre del 75, yo estaba cursando el sexto grado, estábamos preparando para el homenaje que íbamos a hacer cuando nos recibíamos para el acto a fin de año, y se nos cortó todo. Me acuerdo que estábamos preparando el pericón para festejar el fin de año de curso, y se terminó, las clases terminaron antes, nos dieron el diploma en el aula. Me acuerdo muy bien de ese día, fue muy triste todo lo que ocurrió. Sí, fue terrible. Hola Rubén, vos otro día hablaste de los sindicatos. Yo te quería hacer un comentario. En la calle Tacuarí, 740 del anillo este, hay una recortera, que es donde llevan todos los papeles y hacen los faros. Ahí murió un compañero de trabajo, 48 años, se estaba bañando y se murió. 25 años trabajando en negro ese muchacho, 25 años trabajando en negro. El sindicato, bien gracias. El Ministerio de Trabajo, bien gracias. Este es el país, que es un país de negrero. Y los tipos siguen trabajando negreando a la gente. Eso te quería comentar, voy a hablar del sindicalista. Gracias, Rubén Víctor de Fiorito. Buenas tardes, para el programa de Giovannini, me habla Ricardo, un camionero. A Giovannini yo le quisiera decir que habló peste de Cristina Kirchner, habló peste de Néstor Kirchner. Fueron los mejores 10 o 12 años que pasé yo, mi familia y muchísima gente, los vecinos. Usted estuvo a favor de Macri. No confunda. Estar contra Cristina no es estar a favor de Macri. Y si usted estuvo bien en esos 10, 12 años, los jubilados no estuvieron tan bien. Porque usted tuvo un dirigente gremial que fue cómplice también y le sacó cosas para ustedes, pero se cagó en el resto, se cagó en los jubilados también. Entonces no me venga a mí a acusar de lo que yo nunca fui partícipe. Usted sí fue partícipe, porque estoy seguro que usted se habrá movilizado apoyando a ese gobierno de corruptos, donde se han robado media Argentina. ¿Eh? Entonces, usted hágase cargo de lo suyo y no meta a otro en lo que no tiene que meterlo. Porque estar contra Cristina no es estar a favor de Macri. Y si no, escuche el programa y escúchelo todos los días y va a ver usted. Y le puedo ofrecer la cinta cuando yo decía que un hombre que no es libre jamás puede elegir libremente a su gobernante. Y acá las elecciones son al pedo, porque los presidentes los eligen desde afuera. ¿Estamos? Sigamos. Giovannini, va a estar, el nombre es Marco. La gobernadora hizo esa casa ahí entre el barrio militar porque estaba metiendo el cuerno al marido y se quería separar, esa es la verdad. Y si anda con un tipo que está ahí también con ella, no me acuerdo el nombre ahora, que trabaja ahí en el gobierno de la provincia también. Esa es la seguridad para él, para que no le agarre el marido, para eso quería tu vida. Muchas gracias. Señor Giovannini, estoy escuchando la versión suya del aumento que le quiere dar la gobernador, a los médicos. La verdad es una vergüenza. Yo, si fuera médica, se lo agarro y se lo revoleo en la jeta. Discúlpeme la expresión. No tiene vergüenza. ¿Por qué mejor no va a mirar el gasto que va a hacer mañana el presidente que viaja en avión privado para irse afuera? Porque no va en el de línea. Hasta luego, señor Giovannini. Poco va a ser dueña de tener un celular o darse un gusto. No, la gente, los que alquilan están muy mal, los que tienen muchos chicos, trabajan el padre, la madre, y no les alcanza para comer porque tienen que pagar el alquiler. Y amén si se enferma alguna criatura y tenés que parar a un hospital porque no podés pagar a un médico particular ni los remedios. Bueno, habló Mónica de Talar. Sí, Tiempo Nacional, Manfred Giovannini, soy David de Santos Lugares. Peronista Sangre y Fuego, de Perón, de Vital, de José Ignacio Rucci y Nelly Omar, y también de Hugo del Carril. El mensaje es el siguiente: señor presidente, renuncie, renuncie, por el bien de la patria, del país y del pueblo, renuncie. Los peronistas y los no peronistas se lo vamos a agradecer. Buen fin de semana. Que la pasen bien. Un saludo a todo el equipo. Habla Eduardo Latino. Me preocupa la mala memoria que tiene este pueblo nuestro. Porque yo le declaré la guerra a este gobierno que tenemos ahora. Hace 4 meses le declaré la guerra porque todo lo que se puede decir en contra del gobierno es poco. Pero están diciendo, gente que era enemiga del gobierno anterior, con la déspota estábamos mejor porque comíamos, con la déspota estábamos con trabajo. ¿Qué pasa? Al final, ¿qué va a ser? ¿Una ídola? ¿Volvé Cristina? No. Un mal no justifica otro mal. Sí, lo lindo te dice que la justicia lenta. ¿Sabe que el Diario de la Nación tiene una deuda con la serie de 300 millones de dólares que lleva como 10 años en Campedare? ¿Sabe que la prensa, cuando secuestraron y le robaron al rey de todo papel prensa, mire de qué año estoy hablando, 1978. ¿Sabe que todavía no hay justicia ahí? Macri, con todo lo que tiene, la deuda externa que le pagamos a todas las empresas, los Macri tomaron más 200 millones de dólares, el correo que nunca pagaron el canon, la estafa que hicieron Morón con Manzano y Rosselló, todo esa banda, Manzano, socio de Vila, hoy dueño del canal de televisión. Buenas noches, Jorge. Macri y Rubén y Giovannini y mi amigo Espíritu, un gran abrazo, le habla Jorge de Villa Ballester. Yo le digo a todos los jubilados que verdaderamente no lo necesitan, que pueden esperar. Y si les llegan a pagar, firmen disconformidad, rechacen el aumento, que no tienen que dar lo que corresponde por ley. Ellos no quieren trampear porque lo hacen firmar, y de como dice Giovannini, que después le van a descontar todo junto. Y si tienen que cobrar 500 mil pesos, lo ofrecen 50. Es una vergüenza lo que están haciendo, que no paguen lo que corresponde la ley. Por eso le digo a los jubilados, fíjense, confíen en su abogado que tiene, que lo va a asesorar bien. No firme nada porque le van a dar la gracia. Sí, esta señora, ex presidenta, que ahora siente angustia, ¿no sintió angustia cuando dejaba entrar a todos los invasores indocumentados del exterior, que le quitaron todo el trabajo a los argentinos, que nos ocuparon todas las casas y las tierras, y ahora el pueblo argentino no tiene energía, no tiene trabajo, no tiene nada, porque fuimos invadidos por ellos? ¿No sintió angustia cuando hacía el despilfarro que hacía el...? Hola, Rubén Macri, primero del Tiempo Nacional, audiencia de Héctor de Chivilcoy. Y se necesitó un trabajo muy fino del imperio, es decir, para conseguir un Menem, a un Kirchner, a un Dualde, a una Cristina Kirchner, y ahora, para llegar a lo que tenemos ahora, el macrismo, que es la entrega total de la patria. Todos fueron una bosta, por supuesto. Digamos, esta es la epítome de la bosta que está ahora, evidentemente. No justifica lo otro. Ya la entrega a las inmundas corporaciones y las basuras de los bancos, que el resultado final, que quieren quedarse con el territorio nacional, otra que con el trabajo de los argentinos, directamente con el territorio. Muy bien, los escuchábamos a ustedes y a los oyentes que se comunican al 4535-5999. Hay un tango que dice: todo está igual, nada ha cambiado. Escándalo en la Universidad de Buenos Aires por profesores pro que aprueban alumnos macristas. En las últimas horas se filtraron unos chats donde profesores de derecho de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires revelan el accionar repudiable. Aprueban alumnos pro que están en selecto grupo de WhatsApp. De hecho, los invitan a formar parte de otras cátedras blindadas por profesores macristas y aprobar sin problemas. Criando vagos, en las últimas horas se desató un verdadero escándalo en torno a la Universidad de Buenos Aires, más precisamente en la Facultad de Derecho, cuando se filtraron unos chats provenientes del grupo Pro UBA Avisos. El denunciante no fue un anónimo, sino que fue el mismísimo presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letra, Maxi Leplagne, quien dijo: cuenta con un acto cuenta de un acto aberrante y corrupto entre profesores y alumnos de esa cátedra. Al parecer, algunos profesores de la UBA aprobaban fácilmente a los alumnos que sean del PRO, como ellos. Todo esto no es una mera denuncia, sino que está expuesto en un chat de WhatsApp donde profesores y alumnos hablan de cómo aprobar las materias sin estudiar y cómo copiarse los parciales. De hecho, los profesores invitan a los estudiantes a formar parte de otra cátedra con profesores macristas, donde también sería un juego de niños aprobar las materias. Uno de los involucrados es Enrique Javier Guzmán, militante del PRO y candidato de Cambiemos al Centro de Estudiantes. Facundo Facchi Arancio también figura en los chats, otro candidato a presidir el Centro de Estudiantes de esa facultad, quien se defendió en Facebook diciendo que en la nota final no fue 8, tal como lo habían estipulado, sino 7. Además, afirmó que esto busca ensuciar la campaña electoral y desprestigiar el laburo de las agrupaciones. Yo, viendo todos los sueldos que se han puesto los jóvenes del PRO y los cargos que y los plata que están cobrando, no le creo. No le creo de que no sea cierto esto, porque realmente no cambió nada. Cambiemos con K hay que poner. ¿Y por qué digo que no cambió nada? Porque aparte de eso hay otras cosas, como por ejemplo, han nombrado en educación a alguien que perteneció y tuvo un alto cargo. No me diga que va a decir en el partido del 3 de febrero. No. Otro ex ministro kirchnerista se suma al gobierno de Macri. ¿Y a dónde va ese ex ministro kirchnerista? Sí. Con Esteban Burrich, consejero argentino ante la Secretaría General de la Organización de Estado Iberoamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Quiere decir, ¿quién es? Contelones, ¿quién es? Es Juan Carlos Tedesco. Ah, Juan ex Carlos Tedesco. Titular de Educación durante la gestión de Cristina 2008-2009. Será asesor del ministro Esteban Rulli, Bullrich en esto. ¿Por qué? Porque desde la educación es donde se pudre la mente de los niños, de los jóvenes. Bueno, porque Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, convocó para trabajar en su distrito a Graciela De Cive. No nos queda tiempo, pero te voy a contar otra cortita. El gobierno se alió con el kirchnerismo para mantener los acuerdos secretos de Chevron. El lunes lo vamos a hablar. Bueno, me lo promete, cúmplame después. No me deje así todo el fin de semana. Nos reencontramos el día lunes. Esto fue Tiempo Nacional por AM650 Radio Belgrano. Ya están los muchachos de APL Somos Fútbol. No cerca como habitualmente, pero ya están viniendo para acá para hacerse cargo del aire de Radio Belgrano. Gracias, Daniel. Gracias a todos los oyentes. Nos reencontramos el lunes a partir de las 19. Hasta el lunes. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen a unas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís. El fútbol se vive por Radio Belgrano, AM 650. Un triunvirato de partidos te harán vivir el Super Domingo a pura emoción. A las 16, Diego González y Agustina Frattini te invitan a la Tierra del Buen Vino para Godoy Cruz Boca. A continuación, Lucas Molina y Emiliano Sapia se instalan en el Monumental para River San Martín de San Juan. Y por último, Jeremías Maceira y Sebastián Ongarelli cierran el domingo.